todavía estamos con la voz media fónica de tanto festejo. Uh-huh. A ver, ¿cómo fueron los festejos? Vamos a empezar por el final, porque había comentarios de una caravana de gente que los esperó en la ruta. Sí, no, ya fue, empezó todo allá, fue mucha gente de acá de Hinojo, los padres, los chicos fueron la mayoría a Coronel Suárez. El festejo fue dentro de la cancha, con vuelta olímpica, se tiraron todos al piso, todos llorando, los padres, los jugadores, los que integramos el cuerpo técnico, fue todo muy muy lindo para todos. Uh-huh. Y acá no esperó mucha gente una caravana, a pesar de que llegamos a las 3 de la mañana, fue mucha gente, después fuimos para el club, donde nos recibieron ahí todos muy emocionados. Uh-huh. Imagino también, no sé si charlaron sobre la historia, pero digo, hace mucho que Hinojo no tiene una alegría en inferiores. Y hace muchísimo, por eso era eso lo que buscábamos, para acercar chicos, para que se acerquen los padres, para que nos den una mano entre todos, porque esto es, lo hacemos todo por amor a la camiseta, todo a pulmones. Uh-huh. Más que nada eso, la alegría de los chicos fue impresionante. Hoy nos saludaba mucha gente del pueblo, que está muy emocionado también, muy contento, y nosotros la alegría doble por haber llevado a los chicos, que se diviertan más que nada, y bueno, por suerte se nos dio un campeonato. ¿Y cómo fue el torneo? ¿Cómo se sintieron los chicos? ¿La atención de la gente que los recibió? No, 10 puntos. La organización, 10 puntos. Nos atendieron bien, nos dieron bien de comer. Y después, bueno, partido a partido los chicos se fueron poniendo en forma, se tranquilizaron y desprendieron todo su juego, que es muy bueno el juego que tiene la 97 Hinojo. Fíjate que en el Mundialito de Racing terminamos invicto en una zona brava que nos tocó. Jugamos contra Ferro, contra el Fortín. Nos tocó perder por penales, pero es la suerte nada más. Pero lo hicimos partido cualquiera, es muy buena la división que tenemos. Además, esto de jugar dos torneos en el verano les da mucho más roce a los chicos para encarar la temporada, ¿no? Van a jugar de otro modo. Sí, para eso, para que se acerquen más chicos, para armar las otras divisiones bien. Están todos muy contentos. Los padres también. Esperemos que ahora, bueno, sigamos de la mejor manera. Uh-huh. ¿Quiénes te acompañaron como mayores para estar a cargo de los chicos? Bueno, fui yo como entrenador, Luis Calegaro, que es jugador de la primera Hinojo, que tiene el hermano jugando. Fue Horacio Ferreira, un exjugador, que es entrenador de los arqueros y tiene el hijo atajando. Fue Sergio Salvarecci, jugador de la primera, que también tiene el hijo en la escuelita. Y fue Ramón Taborda, que es un exjugador y también está a cargo de la escuelita. Y después fueron muchos padres que día a día se iban acercando para colaborar. Uh-huh. Es decir que ya comenzaron a recibir las repercusiones de una buena tarea, ¿no? Sí, está la gente todo muy conforme con nosotros, estamos todos bien, contentos por todo. La ayuda de los padres fue fundamental también, los chicos se brindaron por completo. Decime, sí. Dame una alegría, decime que alguien de la directiva los fue a saludar, los fue a recibir. Sí. Ah. No estuvieron ahí cuando llegamos, pero se acercaron, hablamos por teléfono. Sí, nos brindaron todo su apoyo en todo momento. Bárbaro. Sí, eso es muy importante, es sí, muy importante. Sí. Tenemos el apoyo de ellos en todo momento. Va a ser muy importante también aprovechar el envión de esto, ¿no? De lo que significa para los próximos 2 meses encarar todo económica y deportivamente de la mejor manera. Sí, era ese el objetivo también, de atraer gente, los comercios que nos ayuden, los padres, porque éramos pocos, pero bueno, ahora con esto, con esta satisfacción que nos dieron los chicos, porque nosotros, bueno, los acompañamos todos, pero los que hicieron todos fueron los chicos, los que se esforzaron partido a partido fueron ellos y se lo ganaron. Así que ahora, bueno, tendremos que trabajar más porque queremos más, ahora cada vez queremos más y tenemos con qué hacerlo. Hay buena cantera acá de chicos, más los chicos que vienen de Sierra que también se sumaron y bueno, así vamos a ver si podemos este año lograr algo importante también, que ya empezamos bien el año. Todos hacen su aporte, pero me dijeron que lo de Germán Gálmez como jugador de campo y sí. Lo de Facundo Ferreira como arquero sobresalió. Sí, Germán sobresalió un montón, es muy buen jugador. Tiene una habilidad... ¿Hijo de uno de los mellizos? Sí, ajá. Tiene lo que tenían los mellizos antes. Ajá. Todos lo conocen, sí. Cómo jugaban ellos. Y Germán igual. Siempre pensamos que podían dar más, los mellizos, digo. Pero bueno, estamos en Hinojo, eso lo... Sí, a veces falta la competencia. En otro lado, por ahí, era otra cosa. Claro. Pero bueno, Germán tiene una habilidad ya por naturaleza. Uh-huh. Y Facundo es el hijo de Horacio Ferreira. Facundo es el hijo de Horacio. Espero que no salga el padre, pero bueno. No, se va a enterar, también, se va a enterar, se va a enterar. Bueno, un abrazo, Miguel. Felicitaciones de parte nuestra. Mucha gente que está contenta, algunos que ya enviaron mensajes de texto, sí, a la radio. Muy contento, Canino. Ojalá que lo puedan aprovechar y que tengan el apoyo de la gente, de las empresas, de los comercios, que le permitan al club. Todo, porque esto más que nada es por los chicos lo que hacemos nosotros. Sí, fíjate que nosotros los que fuimos no cobramos un peso, hicimos todo a donores, todo por los chicos para que disfruten ellos lo que es un viaje. Ahora nos ganamos con salir campeón un viaje a la Bombonera para ir con todos los chicos. ¿Se sabe cuándo van a ir? No, todavía no sabemos. Ajá. El tema es que todos los profesores somos todos de River, así que no sé con quién los vamos a mandar. Yo también, pero hay que estar ahí. Sí, tenemos que ir. Va a haber foto de los profes con la camiseta de Boca, me parece. Ah, eso no sé. ¿Y también está la posibilidad de jugar un amistoso con la 97 de Boca? Eso no nos dijeron, pero sí, ojalá, Dios quiera. Uh-huh. Eso Dios quiera. No se sabe, pero ustedes ya tienen pago el viaje, sí, todo con los gastos cubiertos. Sí. Muy bien.